Qué bien te ve. Te adelanto, no me importa quién sea él. Más te deseo. Si te invito a una.